Esto es 105.5, la radio de los éxitos y nuestro programa Malparidas. El tema de la noche es las relaciones actuales de hoy en día. Y estoy acompañada de Luli. Hola Luli, ¿cómo estás? Hola Romy, ¿todo bien? Y sí, hoy vamos a estar hablando de las relaciones y acompañándolas como todos los viernes a las 22. Y también estamos muy bien acompañadas con la especialista en relaciones, Melina Amarilla, que nos va a ayudar a saber más sobre las relaciones de hoy en día. Hola Meli. Hola, muy buenas noches, Luli y Romy. Sí, hoy les voy a estar informando sobre los conflictos de las relaciones de hoy en día y ya les doy un adelanto de algunos ítems por el cual surgen los conflictos en las relaciones. Primero sería la falta de comunicación, ocio y tiempo libre, infidelidad y los celos, entre otros. Después de la tanda musical, les cuento detalles de cada una de ellas. Buenísimo, Meli. Y a los oyentes les contamos que hoy pueden participar por una estadía para dos personas en el hotel Torres del Lago Todo Pago. Hoy apostamos a revivir la pasión en tu pareja. Así que con un mensajito de texto al número 156, espacio, malparidas, con nombre, apellido y los últimos tres números del DNI, ya estás participando. Recuerden también que vamos a estar en las redes sociales, Facebook, El Mundo de las Malparidas, todo junto, y en Twitter, @malparidas. Puedes hacernos preguntas sobre las relaciones de hoy en día, que vamos a estar con este tema toda la noche. Y también puedes salir al aire para consultarnos llamando al 44 36 91 56, y hablas con nosotras y Melina y consultas tus dudas. Ahora vamos con un temita de Black Eyed Peas. Estamos en la radio 105.5, la radio de tus éxitos. Este es el segundo bloque de Malparidas. Recuerden que mandando un mensaje al 156, espacio, Malparidas, con tu nombre y apellido y los últimos tres números de tu DNI, ya participás por la estadía. Vamos con Romy. Sí, sí, volvimos. Y acuérdense que también estamos en las redes sociales, en Twitter y Facebook. Escribinos, que enseguida leemos tus mensajes. Y seguimos debatiendo con Meli Amarilla sobre cuáles son las principales causas de conflicto en la pareja. Bueno, Meli, contanos. Bueno, una de las principales causas es la falta de comunicación. Una buena comunicación es la base de la relación de la pareja satisfactoria. Otra de las causas es el ocio y el tiempo libre, porque ambos tienen distintas perspectivas de ver y organizar su tiempo libre y actividades sociales. Una de las más conocidas es la infidelidad, donde no influyen solo los factores internos de la misma, o sea, la comunicación, la expectativa de futuro, compromiso, etc. También hay factores externos que influyen directamente, como el estrés laboral y personal, la rutina, los problemas relacionados con el ambiente, la familia. Y por último, los celos, que pueden ser celos sanos, que son por preocuparte por el miedo a perder a la persona amada, porque vos pienses que tenga una relación real o imaginaria con alguien. Y bueno, chicas, es eso. Bueno, ahora vamos con un par de preguntas que hay en Twitter, que la que más se lee es ¿qué pasa si soy celosa de mi pareja? Y bueno, primero, los celos son malos consejeros, ya que en realidad rompen y enturbian las relaciones. Los individuos celosos se vuelven posesivos y asfixiantes. El placer del encuentro, el equilibrio en la pareja, que se basa en la ternura y comprensión hacia nuestra pareja, es lo correcto. ¿Ustedes qué opinan? Y en una pareja siempre van a existir los celos. En muchos casos siempre se presenta una amenaza, pero la solución a todo esto es la plena confianza de la pareja y la seguridad de ambos. Bueno, chicas, respuestas y dudas aclaradas de la mejor manera. Espero haberle servido en todo y bueno, muchas gracias. Genial, Meli, gracias. Y bueno, esperamos tenerte pronto. Gracias, Meli. Y bueno, vamos a una tanda publicitaria y enseguida volvemos. Espacio publicitario. Publicitario. La pasión de mi vida es el hockey y siempre fui por nuevos desafíos. Por eso hoy también dejo todo en mi nueva pasión, el diseño. Es probable que no llegue a ser la mejor de la historia, pero cuando vea a alguien usando una de mis prendas, me voy a sentir campeona. No soy solamente una jugadora de hockey. Yo hago más. Para todos los que hacen, Rexona les dice, hace más. Ingeniero, me va a tener que disculpar, pero me he dejado la mayonesa abajo. Esto es una cosa muy frecuente en el rubro. Estamos complicados, ¿eh? No, pachanga, naninga. Mira, le mando un WhatsApp al Alberto y me lo sube con un piolín. ¿WhatsApp? Pero si vos sos prepago. Sí, pero ahora le puse un chip claro. Y con un peso tengo internet todo el día. Facebook, Twitter, YouTube, Google, todo. Además triplico y encima tengo dos números gratarola para hacer lo que quiera. Sácala. Soy un prepaguero touch. Prepaguero touch. ¿Quién te va a aguantar ahora? Ay, lo enganché a Alberto. Qué talento. ¡Alberto! Por un peso al día quiero el mundo entero. Tú me gusteaste y yo te whatsappeo. Y si eres cura, manicura o taxista, con Claro tus datos van como autopista. Prepaguero, pa' que respete. Fin, espacio. Volvemos en el cuarto y último bloque de Malparidas. Ya tenemos el ganador para la estadía para dos personas en el Hotel Torre de Lagos. Luli, contanos quién se llevó el premio, que está buenísimo para revivir la pasión en la pareja. Y la ganadora es Candela Castro, con el número de documento terminado en 528, así que felicitaciones. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Gracias por acompañarnos como todos los viernes a las 22. Gracias a todos y esto fue Malparidas desde el 105.5, la radio de los éxitos, contando y aclarando todas tus dudas. Chau.